Hola a toda la audiencia de Antena del Río 780M, bienvenidos a este su programa Voces de Magdalena Medio, programa institucional del programa de desarrollo y paz de Magdalena Medio. Quien les habla, Edith Daniel Castro, Informe Master Estefanía González, como siempre, atendiendo con esta música tan oportuna para empezar esta semana, una semana productiva para todos los pobladores y ciudadanos de esta bella región de Barranca Bermeja, en la región de Magdalena Medio, que todos los propósitos y deseos de cada uno de nosotros sean cumplidos, y por supuesto hay que colocarle mucha energía positiva para que todas las metas y proyectos, por supuesto, sean una feliz realidad en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, por supuesto, con temas de interés aquí en Voces de Magdalena Medio y, por supuesto, con invitados de honor. Hacen parte aquí también de la agenda temática de Voces de Magdalena Medio. Hoy temas de interés, el tema de la justicia comunitaria, que está enmarcado entre el tema de la justicia con equidad, que va a ser parte de la agenda temática, y también el tema del patrimonio cultural en Barranca Bermeja, que han tenido una agenda dinámica durante los últimos días, porque hay que preservar definitivamente los escenarios que hacen parte de ese patrimonio histórico y cultural de Barranca Bermeja y además de todo el país. Temas como estos hacen parte de la agenda temática hoy de Voces de Magdalena Medio. Voces y temas del día, con los hechos que son noticia. Estarás esperando un puñado de estrellas que vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. Bueno, muy bien, el tema de la justicia comunitaria, marcado también dentro, y precisamente para hablar de este tema que tiene mucho más conocimiento que yo y cualquiera de los que me están escuchando, marcada también y concebida la justicia comunitaria, que trata de solucionar diferentes y pequeñas situaciones que... Hay trascendencias, pero que afectan de manera profunda la convivencia diaria y pacífica de sus respectivas comunidades. La paz ambiente, la alternativa de la justicia, un instrumento eminentemente democrático. Tenemos inconvenientes aquí en nuestro control máster. Estamos muy bien. Pero si para este tema de justicia comunitaria nos acompaña alguien, Horacio Andrés. ¿En qué consiste? Ustedes vemos una persona muy dinámica desde el año pasado dentro de un proyecto que se desarrolla con la Universidad Nacional de Colombia. Cuéntenos, ¿en qué consiste esto y cómo se marca esto en el tema de justicia con equidad? Bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy. Buenos días, Aida. Buenos días, señor Basto, que hoy nos acompaña. Me encanta estar en este escenario. En ese escenario, y me encanta también estar con la gente del patrimonio cultural de la ciudad. ¿Y por qué? Porque en cierta forma la justicia en equidad se trata de ese patrimonio cultural, ese patrimonio social que tienen las comunidades para resolver los conflictos de forma pacífica, para intermediar en medio de un conflicto, para resolver, buscar entre todos una solución pacífica a los conflictos que nos aquejan, figuras como las figuras anteriores de los abuelos y de los ancianos y de las autoridades más antiguas de las comunidades a los que se les buscaba para resolver los conflictos de forma pacífica. Eso es la justicia en equidad. Muy bien, además porque el valor de la palabra de nuestros viejos era eso, la palabra del hombre era palabra de Dios. Entonces a veces uno había que recurrir incluso a los organismos de justicia para hacer prever esos pactos de caballeros que se hacían en ese entonces. Pero bueno, las cosas han cambiado. Y bueno, básicamente el tema de justicia comunitaria también la convierte en una forma alternativa de justicia, ¿correcto? Donde es un instrumento eminentemente, por supuesto, también democrático, que genera espacios de intervención y participación comunitaria, logrando así de manera, digamos, racional, prudente y civilizada el fortalecimiento también de la legitimidad del aparato judicial, porque en ningún momento busca suplantar el papel de que efectivamente ejercen, digamos, organismos de control relacionados con el tema de la justicia. Tengo entendido que a nivel de Santander, vamos a hablar un poquito de qué consiste eso, la seccional del socorro de la Universidad Nacional está trabajando también fuertemente en la región, por supuesto, obviamente la gobernación, se viene implementando este tema a nivel, digamos, de la región. Esta iniciativa hace parte también del plan de desarrollo departamental que permite la participación activa de la proyección social de la Universidad Nacional, que está implementando esto de una manera, digamos, juiciosa, académica, y que tengo entendido que está al frente de esto, Andrés, y que no aprovecha ningún espacio para no contarle los grados, o sea, aprovecha muy bien los espacios precisamente para contar en qué consiste. Bueno, básicamente, ¿qué busca, Andrés? ¿Cómo se implementa y en Barranca Bermeja la gente que quiera subir este tipo de ejercicios de justicia, cómo es? Bueno, buscamos varias cosas en todo Santander y en el país. Principalmente lo que buscamos es identificar las organizaciones en la ciudad, todas las organizaciones, no se puede quedar ninguna por fuera. Si hay organizaciones de vendedores, si hay organizaciones de amas de casa, si hay organizaciones culturales, cívicas, políticas, de derechos humanos, todas las organizaciones, desde las chiquiticas hasta las más grandes, todas las estamos buscando para echarles el cuento de la justicia en equidad, resolver los conflictos de forma pacífica. Pero más importante que eso, que resolver los conflictos de forma pacífica, buscar que dentro de sus organizaciones esos comportamientos que generan conflictos y que esos conflictos derivan en soluciones violentas se transformen en comportamientos que sean generadores de paz. Hay algo muy claro, un ejemplo muy claro de todo esto, y es que aquí todos, absolutamente todos, tenemos claro que a la mujer no se le pega y que al marido tampoco se le pega para resolver los conflictos, y que mucho menos, que sería una cosa pues casi que aberrante, a los niños tampoco se les pega, a los hijos. Porque la familia no debe golpearse, los amigos no deben golpearse para resolver los conflictos. Sin embargo, vemos que casi que por norma general, en algunas comunidades donde vienen de un pasado violento, donde hay unas condiciones de pobreza, eso sucede. Ante la mirada de todos los vecinos, ¿no? Él le pega a la mujer cada 8 días, cada 4 días, o le pega todos los días, y la gente dice, no, eso es normal que le pegue. Y en algunos casos, la gente lo considera así, normal que lo pegue. No, nosotros estamos buscando que se entienda desde la comunidad que esas cosas, pues, uno, no son normales, y segundo, que se puede resolver de una forma pacífica, que si hay algún conflicto, que si hay alguna diferencia, se puede resolver sin que haya que recurrir a los golpes, sin que haya que recurrir a la violencia, y sobre todo sin que haya que recurrir a deteriorar el tejido social después de resolver el conflicto. Eso es lo que nosotros nos buscamos en unos primeros lugares. Muy bien, este tipo de ejercicio de resolver los conflictos de manera pacífica y poder entendernos como ciudadanos en medio de las diferencias que podemos tener en un momento dado. En Barranca Bermeja, ¿para qué hacer este tipo de ejercicios de justicia comunitaria? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Dónde, si yo quiero dirimir de la mejor manera posible un conflicto que tengo con mi vecino por cualquier circunstancia, porque tengo un problema de humedad y el vecino al lado no me lo ha querido resolver, y muchas cosas como eso, que me imagino también una gran parte de conflictos cotidianos y que pueden resolverse de la mejor manera posible? ¿A quién acudo? ¿Dónde hay que ir? Bueno, en estos momentos el Centro de Convivencia Ciudadana tiene 2 conciliadores al servicio de la comunidad para eso. Hay 2 conciliadores y hay otros conciliadores más que están por ahí en la comunidad que también ayudan a gestionar conflictos. Lo que nosotros buscamos es aumentar esa capacidad para gestionar conflictos, poder llevar el mensaje de solucionar los conflictos de forma pacífica a las diferentes organizaciones, por ejemplo en el caso de los amigos de la organización que vela por el patrimonio histórico de la ciudad, poderles llevar también a ellos y que ellos tengan dentro de su organización una persona que gestione conflictos, lo mismo a los amigos periodistas, amigos de Cortemag, de APB, a los amigos camarógrafos, a todos ellos, pues les digo, ustedes pueden tener dentro de su organización una persona que haga eso, llevarlos a los barrios, a la Junta de Acción Comunal, a todas partes, que en todas partes haya una persona que pueda ayudarnos a gestionar los conflictos de forma pacífica. Eso queremos hacer, que el conciliador, que la figura del conciliador que va a salir de esta iniciativa esté ahí, que forme parte de la vida cotidiana de las personas, que no tengan que ir a un experto en conciliador para dirimir los conflictos, sea la misma persona que haga parte. Formar dentro de las organizaciones y las comunidades personas que estén en esa condición, que tengan ese liderazgo. Estamos en esa etapa, identificando el liderazgo entre las organizaciones, sí, buscando a esa persona que las organizaciones consideren que tiene la autoridad suficiente para que las actas y las decisiones que se tomen en esas actas tengan validez, además de que están respaldados por el Consejo Superior de la Judicatura, y el Ministerio del Interior, esas actas son tan válidas como una jurisprudencia, una orden de la Corte Suprema de Justicia, son tan válidas. Y tenemos una persona que ayuda a gestionar los conflictos ahí mismo, en la comunidad, en el barrio, en la cuadra, en las organizaciones donde trabajamos, en las organizaciones con las que nos vinculamos, que en todas partes haya donde acudir para resolver los conflictos de forma pacífica. Eso nos proponemos nosotros, y que entre todos ellos y las organizaciones se comprometan a discutir permanentemente el tema de cómo alcanzar mejores niveles de convivencia pacífica en la ciudad, discutiendo sobre estos comportamientos que generan violencia, para poder desde ahí plantear soluciones y transformarlos en comportamientos de convivencia pacífica. Muy bien, ¿no? No creo que sea difícil de hacer aquí en Barranca, porque este discurso agrada, a la gente le gusta, a todo el mundo le gusta. El amigo aquí de los vigías del patrimonio se ven interesados en esto, y seguramente van a contar con una persona y van a formar parte de esta red de solución de conflictos de forma pacífica. Pero bien interesante el tema de la justicia comunitaria, bien necesaria además de comunidades como la nuestra, donde es una región como tan activa, con tanto dinamismo regional, y que por supuesto también las diferencias por supuesto están allá de orden del día, y que es muy interesante que podamos tener formas alternativas de comunicarnos también y resolver nuestros propios conflictos, a veces sin acudir a veces a los órganos judiciales, y que lo podamos llevar de una manera cierta y de una manera amigable. Me imagino que hace parte también de eso. Cuando hay voluntad, Andrés Mapa, cuando hay voluntad de la otra parte de querer resolver, pero resulta que existe el otro contrario, que es cuando la persona, de las dos partes, siempre hay dos partes, o tres partes en medio del conflicto. Cuando una persona tiene voluntad y la otra no, ¿qué pasa en esos casos? En esos casos primero hay que ser claro, o sea, si se va a conciliar debe haber una voluntad de conciliación, si no, no se puede llegar a una conciliación. Nosotros nos proponemos es que los canales de diálogo entre las comunidades sean amplios, sean participativos, sean incluyentes, y que la gente se vaya acostumbrando a esa figura, que vaya reclamando como suya esa figura. Eso es lo importante de esto. Las comunidades reclaman, requieren de una persona así. Dicen, nosotros queremos una persona así porque a nosotros nos gusta, nosotros queremos vivir en paz, nosotros queremos convivir pacíficamente, y una persona así nos puede ayudar mucho a ese aspecto. Sin embargo, si hay una persona que no quiera conciliar, que prefiera el pleito judicial, bueno, tiene la opción, pero también tiene la opción con la justicia comunitaria, también tiene la opción de resolver el conflicto de forma pacífica, no solo eso sino resolver el problema que le ha generado ese comportamiento, y que lo ha desencajado socialmente, que lo ha vuelto una persona incómoda, que lo ha maltratado, y resarcir ese daño y reivindicarse y poder aspirar a enmendar su error o a enmendar su problema y poder restituir el tejido social destruido con sus amigos. Eso es lo que nosotros nos proponemos. Lastimosamente la justicia ordinaria funciona, o pues es empleada para aplastar al otro en un pleito, buscar un culpable y aplicarle todo el peso de la ley, aplastarlo, verlo empobrecido, arruinado, o verlo en el peor de los casos en la cárcel, empobrecido, arruinado, sin su familia. Y eso es, y para muchas personas ese es el entendido de justicia. El concepto de justicia comunitaria es buscar lo bueno de las personas, buscar eso que nos eso que hace que tengamos una cohesión social, que seamos comunidad, que seamos amigos, que seamos vecinos, que compartamos todo, y hacer que eso tenga una validez duradera, que si hay un conflicto que deteriora ese tejido social que nos une, ese tejido se puede reconstituir, y que después del conflicto podamos progresar, podamos llevar a esa siguiente instancia, a ese otro nivel. De eso se trata la justicia. Que haya justicia, pero también que haya la reconciliación tan necesaria en una región como la nuestra. Que haya justicia justa. En la justicia comunitaria es la comunidad lo que decide lo que es justo. O sea, es un acuerdo entre todos, no es una imposición. Es un acuerdo entre todos, entre las partes, que consideramos que es justo, y que es justo para todos, y que es justo para nuestra comunidad, y que además de que es justo para nuestra comunidad, después de eso la comunidad pueda entender que se superó un conflicto, que vivimos en paz y que podemos seguir avanzando hacia la construcción de una sociedad que nosotros podemos decir es más justa. También el tema de la justicia comunitaria, que hace parte de una forma alternativa de solucionar las diferencias que tenemos, que hoy hace parte de la agenda temática de Voces de Magdalena Medina. Sí, muy bueno. Vamos a encontrarle el punto. ¿Cómo el tema lo dice la paz? Desafortunadamente. Hace mucha falta la todo el escenario. Sí, porque. Por ejemplo, para no tener que apelar al decreto. Sí, por ejemplo, ¿quién intermedia entre nosotros y el consejo o el alcalde, si le meten el alcalde? Exacto, o sea, no solo quien intermedia, sino que podamos estar sentados todos en la misma mesa discutiendo esto, y justicia y equidad es el escenario, o sea, no es el escenario para no discutir otras cosas, al contrario, nosotros nos proponemos desde aquí, discutir cualquier cosa que genere conflicto o cualquier tipo de acción propositiva ante cualquier cosa. Entonces es un espacio deliberativo muy amplio en el que están sentados de tú a tú policías, estados, organizaciones sociales, juntas de acción comunal, desde el grupito más pequeño hasta el grupo de oración más chiquitico, todos y todos sentados en el mismo nivel discutiendo una proposición de avanzar. Bueno, hoy también nos acompaña en Voces de Magdalena Medio Arnulfo Basto Álvarez, una persona que está enfrente del tema de vigía de patrimonio cultural en Barranca Bermeja. Este tema de los vigías que se configuró hacia finales del año 2009 y que viene siendo acompañada por aproximadamente unas 15, 20 personas en Barranca Bermeja, y que este año ha venido haciendo un trabajo bien justo y importante, y es empezar a recorrer por todos los escenarios que hacen parte del patrimonio. Así hoy es, me imagino que una valoración. Bueno, a lo referente a este tema, cuéntenos cómo ha iniciado el grupo de vigías para el 2010. Bienvenido a Voces de Magdalena Medio. Buenos días, gracias Aida por invitarme nuevamente a tu programa. Felicitar a Andrés Malvar por esa magnífica idea y emprendimiento que tiene, y Dios quiera que se le dé muy pronto. Bueno, nosotros nos conformamos el 11 de noviembre del año pasado ante el Ministerio de Cultura. Nosotros somos un grupo de voluntariado que trabajamos con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Dentro del programa o el formulario de inscripción hay una agenda donde nosotros debemos mandar al Ministerio diciendo cuáles son las actividades mes a mes a realizar el plan de trabajo. Obviamente desde el 11 de noviembre que nos conformamos hasta el día de hoy, gracias a Dios, se ha cumplido. En el mes de enero, el 23 de enero, hicimos un reconocimiento y valoración del patrimonio en el sector comercial histórico de Barranca Bermeja, que comprende el Hotel Pipatón, hasta la Universidad de La Paz, Telecom, de Telecom a la USO, de la USO a la estación de policía y de la estación de policía a los del Pipatón. Ese es un cuadrante donde prácticamente nace Barranca Bermeja. Bueno, ¿qué busca el grupo de vigías del patrimonio cultural, básicamente? Bueno, el grupo de vigías, lo que, como su palabra lo dice, somos guardianes, vigías, somos veedores, somos quienes protegemos el patrimonio histórico y cultural de Barranca Bermeja. Pese a que algunos bienes desde el año 2002 están protegidos por el Acuerdo 018 del 2002, en el municipio de Barranca Bermeja no se viene aplicando esa normatividad y se vienen destruyendo día a día los bienes, como es el caso del antiguo hospital San Rafael, que le tocó intervenir al señor gobernador de Santander para sacar una resolución para declararlo bien de interés cultural departamental para evitar su demolición total, porque está demolido en un 60-70%. Bueno, temas como esto, precisamente en ese recorrido que han hecho de los escenarios que hacen parte del patrimonio cultural, hagamos recorder a los ciudadanos cuáles son esos escenarios que hacen parte del patrimonio barranquillero. Bueno, dentro... ¿Y qué lo considera patrimonio? El patrimonio tiene varias connotaciones: la parte histórica, la parte arquitectónica, la parte de la memoria de cuando se creó Barranca Bermeja. Sí, por todo eso. Son varias criterios. Nosotros aquí dentro de lo que hay considerado como patrimonio, o consideramos declarado como patrimonio histórico, de los 14 que se encuentran, hay 11 enclavados en el sector comercial histórico de Barranca Bermeja. Es el Hotel Pipatón, la iglesia de San Luis Beltrán, la calle de la Campana, el Parque Bolívar, está en la Universidad de la Plata, Universidad de La Paz, el Colegio La Uso, bajamos en la estación de policía del sector comercial, la iglesia Sagrado Corazón, la antigua Normal de Señoritas, el Palacio Municipal. Esos bienes son los que se encuentran en esta parte. Está el Museo del Petróleo, hay otros que son las estaciones del ferrocarril, pero ellos están protegidos por ser monumentos nacionales, un decreto que sacó el gobierno de 1998. Cuando ya que tocaban todo este tema puntual de la antigua instalación de la Universidad de La Paz, ahí, casi en frente de Telecom, ¿en qué quedó? Cuéntanos cuál es el estado actual de ese proyecto, en cuál se intervino para que por lo menos no se demoliera en su totalidad esta instalación. Bueno, el 31 de marzo del 2009, con la resolución 012, el inspector de Ambiente y Espacio Público sanciona por 149.070.000 pesos a los infractores de estos bienes. Si ha pasado más de 10 meses, no se ha hecho efectiva esta sanción. No entendemos por qué, si de acuerdo a lo contemplado en el Código Contencioso Administrativo, ya esa sanción era para que se hubiera aplicado. Después de que esa sanción se aplique, se viene la reconstrucción, que es algo que habla la Ley 388 de 1997, donde dice que todo bien que se ha demolido, las autoridades intervendrán inmediatamente para parar su demolición y se reconstruirá en un lapso de 2 meses. Han pasado cualquier cantidad de tiempo, más de un año, ni se paga la sanción, ni se reconstruye, ni pasa nada. No sabemos de quién está detrás de todo eso. Tenemos como eso junto a la Universidad de la antigua instalación de la Universidad de La Paz. Todos los barranqueños, pero de alguna manera tuvimos conocimiento de eso, además ustedes fueron los que estuvieron ahí muy pendientes para que por lo menos no se perdiera este escenario tan importante para el patrimonio, además para próximas generaciones no iban a saber incluso cuál era el primer hospital que tuvo la ciudad. Eso, gracias a Dios, pues en su momento oportuno hubo la oportunidad de hacer y estar muy atentos a esta situación. Frente a este caso donde hay un, yo siento que también hay mucho desconocimiento acerca de este tema. Vamos a suponer en el buen sentido de la palabra, para no llegar, frente a propósito del tema de justicia con equidad, que Andrés Navarro no lo ha explicado muy bien ya, pero ya en este caso puntual ya se tuvo que, cierto, recurrir a estas judiciales para hacer el decreto que, cierto, que dice que era un bien patrimonio y que cual no se podía, digamos, demoler en su totalidad. Casos como estos, este tipo de escenarios, cuando una persona, en caso puntual de los actuales dueños que quieren hacerlo, qué sé yo, algo comercial, ¿qué se tiene que hacer? Es decir, si no hay demolerlo, para ellos que quieran intervenir de una manera para hacerlo productivo, por decirlo de una manera, ¿cuál es la sugerencia que hace los escenarios de los vigías de patrimonio cultural para ese tipo de escenario, para que no se muera, pero ¿qué? Entonces, ¿cuál es la propuesta que se hace? No, la ley 1165 es muy clara, y el decreto 763 del 2009, que reglamenta la ley 1165, sí, es muy claro en este tipo de intervenciones. Nosotros ahí, pues, en alguna ocasión hablamos con el quien fue jefe de la oficina asesora de planeación, Germán Camargo. Y él nos comentaba que la administración le había hecho como 5 planteamientos a los propietarios, que era cambiar el predio por otro, que se lo compraba, que lo permutaban. Bueno, estos señores no accedieron, que el propósito era de ellos era demolerlo al 100%. De hecho, yo creo que ustedes alcanzaron a ver la valla donde se instaló arriba de ese bien, donde mostraban el edificio nuevo, que era casi el frente en vidrio de cristal. Inteligente. Sí. Entonces, estos señores no accedieron. Se nos hace raro que el señor alcalde municipal, nuestra primera autoridad, como lo dice la constitución política, es quien está en el deber legal y constitucional de velar por estos bienes, no ha hecho ningún pronunciamiento ni ha hecho ninguna gestión. O sea, debe ser el principal vigía del patrimonio de nuestra ciudad. Obvio. Sí. Pero no entendemos. Nosotros le hemos manifestado que estamos los vigías, la Corporación de Memoria y Patrimonio, la Vigilancia Ciudadana Espacio, estamos, que lo que queremos es colaborar, o sea, queremos es ayudar a que las cosas se den, que se hagan, sí. Pero nunca nos ha atendido, no, lo único que cuando le solicitamos por derechos de petición, dicen que Barranca Bermeja no tiene patrimonio histórico, entonces para nosotros entra una duda. En el plan de desarrollo hay una parte donde dice que se invertirán unos dineros en el patrimonio histórico, entonces ellos se contradicen, dice cuando contestan un derecho de petición Barranca Bermeja no tiene patrimonio histórico, no tiene ninguna clase de patrimonio, pero en el plan de desarrollo ellos colocan ahí la protección, por ejemplo lo que es la antigua normal de señorito, sí. Entonces le van a meter plata a una edificación que no está considerada bien de interés cultural ni patrimonio histórico. Entonces no entendemos. Lo mismo pasa en el consejo. En el consejo municipal se le pasan derechos de petición y dicen que no, que Barranca Bermeja no tiene patrimonio histórico. Entonces hace el año pasado se pasaron 17 derechos de petición, a los cuales 11 concejales contestaron idénticamente lo mismo. Cortaron y pegaron el nombre, pero sí, el contenido es el mismo. 11. Sí. 4 no se dignaron contestarlos y tienen un proceso en la Procuraduría Provincial por desacato, por no presentar. Lo que le decíamos nosotros a los concejales, mire, nosotros hubiéramos podido tutelarlo, pero no se trata de tutelar ni el problema es ese, el problema es el problema es buscarle soluciones, además porque desde el artículo 313 de la Constitución Política en el numeral 9 dice que el deber de velar y de legislar para proteger estos bienes es el deber exclusivo del Consejo Municipal, entonces no entendemos por qué ellos no legislan. Si los ciudadanos los elegimos es para que legislen, para que hagan las leyes del municipio. Además que si no son ellos los que eligieron de alguna manera el patrimonio, lo que pasa es que el patrimonio no genera voz, entonces lo que uno cree es que como ni dividendos económicos, entonces dicen ellos para hacer una pelea que no me va a representar y de pronto puedo salir hasta quemado, digo yo, la lógica de los concejales puede ser un poco cual que ellos no toman la iniciativa. Y bueno, temas como este, el tema del patrimonio cultural también hace parte de la agenda temática de Voces de Magdalena Medrano. Usted ha venido haciendo un recorrido por la ciudad de algunos escenarios. Cuéntenme, ¿qué han encontrado en ese recorrido? Sí, mira, para terminar, uno de los concejales, solamente dos concejales, Rubén Darío Sánchez, se tomó la molestia de leerlo y contestó, pero no contestó lo que debía contestar, pero más sin embargo se dio la tarea. Sí. Y el honorable concejal Alfonso Baeza, sí, donde él sí manifiesta que lo que se encuentra en el acuerdo 018 en el artículo 69 son los patrimonios históricos de Barranca. Es el único concejal, claro, uno entiende porque él es abogado, es penalista, pero conoce y entiende e interpreta la ley. Es el único que ha reconocido que Barranca Bermeja sí tiene patrimonio cultural. Por supuesto que lo tiene, además. Es que el hecho de que uno sea ignorante frente al tema no quiere decir que entonces que Barranca no tiene tal cosa. Ese es un gran problema de algunos amigos que no se puedan mirar en la tarea menos de investigar frente al tema. Bueno, Arnulfo, ahora sí, frente al recorrido que han encontrado, que me parece triste que algunos escenarios se han ido perdiendo, más que deteriorando, obviamente por el incremento del clima, y es muy normal también que esté siempre expuesto a la luz del día, pero sumado a eso también a los robos permanentes. Cuéntenos qué escenarios han tenido la oportunidad de recorrer y que ya han sido objeto de que los amigos de bien ajeno vienen ya a Robama. Bueno, primero en el recorrido que hicimos el 23, el sábado 23 de enero, lastimosamente encontramos que el cuartel de policía del sector comercial viene siendo intervenido, donde también un bien de interés cultural que está protegido por ley 1185 del 2008. Encontramos que el colegio La Uso le demolieron el techo, lo demolieron, en pocas palabras. Hablamos con él, nosotros pedimos permiso a un directivo de La Uso porque necesitamos hacer un reconocimiento fotográfico que posteriormente enviaremos al Ministerio de Cultura cuando terminemos de hacer todo el recorrido. Es un convenio que se está haciendo entre Ecopetrol, La Uso y Fundesmar, pero sin tener en cuenta el decreto 763. Mire, la función de los vigías no es entorpecer digamos, el desarrollo no, de Barranquilla en este escenario no, con patrimonio. La visión de nosotros es ayudar, es colaborar, y como tenemos conocimiento de la ley, porque obviamente cuando vamos al ministerio, lo digo porque yo he ido 3 veces al ministerio, me asesoro en la dirección de patrimonio, sí. Y constantemente llamo cuando tengo una duda, mire, para tenerlo claro. Entonces en esa oportunidad nosotros lo que queremos es decirle, mire, eso se puede hacer, pero hay una reglamentación, que es el decreto 763 del 2009. Tú puedes demoler un edificio al 100% a cero, lo puedes hacer bajo el decreto 763, pero igualmente para demolerlo debe haber una resolución. En la misma resolución debe indicar que se debe reconstruir lo demolido, legal o ilegalmente, en el mismo estado en que estaba. Tú tienes una ventana caída que está podrida y bueno, sí, se puede cambiar, no podemos permitir que se vaya al suelo ese bien por deterioro del tiempo. Entonces, pero todo bajo la normatividad de la ley 80 del decreto 763. ¿Qué dice el decreto 763? Que debe tener un arquitecto restaurador que en base a la historia, a la arquitectura, a todo lo que tiene que ver que lo volvió histórico a ese bien, todo vaya acorde con eso. Por ejemplo, tenemos el caso puntual, se está haciendo el paseo del estudiante, una cosa maravillosa, muy hermosa, eso era un botadero de basura, eso era la cosa más horrible, un atracadero, los carros pasaban por ahí, huecos, toda esa cuestión, robaban a los estudiantes, maravilloso. Nosotros aplaudimos que la administración municipal invierta plata en Barranca Bermeja, porque estuvo sumida más de 30 años en el atraso, y tenemos que salir de ese atraso. Pero ¿qué pasa? Donde están haciendo esa obra, está contemplado en el POT como un patrimonio de Barranca Bermeja, el sector, que está denominado así, Sector Institucional Estudiantil Avenida del Sena, que comprende lo que está por la Avenida del Sena, la carrera 31, que es la parte que da con el CAS, llegando hasta el Diego Hernández y llegando hasta la normal Cristo Rey. Eso es un sector. Y ese sector no puede ser intervenido desconociendo la ley 1185 y el decreto 763 del 2009. Entonces, listo, la obra está muy bonita. Precisamente este sábado estuvimos allá, tomamos unas fotos, van a hacer unas fuentes de agua, unas cuestiones, va a quedar muy hermoso, pero desconocieron totalmente la ley. Entonces, lo que le decimos es, mire, Barranca Bermeja puede crecer, pero al ritmo del crecimiento, del embellecimiento, que crezca con la normatividad y la legislación cultural, porque para eso se creó. Sí, esos temas son un poco complicados porque el gobierno local que quiere y tiene la disponibilidad y los recursos además para brindarle a Barranca Bermeja la posibilidad de cierto desarrollo urbanístico, encontrarse con decretos como estos que son, que, de alguna manera... está ahí, pero ¿cómo, sí, pero no, algo así, como sí, hágalo, pero ojo que es un decreto, tiene un poco, hay incluso la gente incluso se hace incluso el loco frente al decreto, porque está una disyuntiva muy, cierto, muy complicada. Vamos a suponer que la razón por la cual sea un poco eso, pero yo también me pongo en el papel del gobernante de la obra, y entonces, ¿qué hago? O sea, listo, está el decreto, entonces, ¿qué hago para atender un poco las obras que tienen que hacer? Y entonces, precisamente, a propósito, Andrés, ¿cómo operaría la justicia con equidad y comunitaria con los supuestos que aparentemente no tienen una salida jurídica para las partes? Muy oportuna la pregunta, porque la justicia comunitaria, en ese caso, en el caso de nosotros, la justicia en equidad, lo que propone es que desde la comunidad misma se puedan plantear lo que consideran que es justo. Sí. Vemos en algunos casos que la ley dice una cosa, la ley va por unos intereses y el interés de la comunidad va por otro. Sí. Lo acabamos de ver con los decretos que todavía no se han firmado, pero que seguramente se van a firmar con respecto al tema de la salud. Sí. Si llegan a firmar, van a ser decretos, van a tener extensión. Aplicación de ley, pero vemos que el sistema de salud, los enfermos, los pacientes, los médicos, los distribuidores y proveedores de salud van por un lado y el decreto vaya apunta hacia otro. Entonces encontramos que la ley no es justa, que la ley no es justa con lo que debería ser justo, que es quienes van a recibir los efectos de la ley. Nosotros en Justicia en Equidad nos proponemos buscar acuerdos entre las comunidades para que podamos definir lo que es justo y lo que no es justo. Pues más que todo lo que podamos considerar justo, sí, desde las comunidades. Poner a discutir a las comunidades, de todos, y llegar a acuerdos. No es pasarnos la ley por la faja, sí, sino poder mostrar ante la ley que desde las comunidades estamos pendientes de lo que está pasando. Podemos llegar a acuerdos y podemos sobre todo vivir pacíficamente, tener comportamientos pacíficos frente a esas actuaciones de la ley y proponer también de ahí cambios. O sea, no solo es hablar de comportamientos, sino tener en el mismo espacio diferentes comunidades que puedan proponer acciones propositivas al Estado. O sea, no estamos hablando ya de cosas grandes, de tener toda una infraestructura de discusión para poder proponer, que es el propósito de algunos de nuestros amigos que ya se vincularon al programa de Justicia en Equidad, y ellos desde ahí quieren discutir con todas las organizaciones una política de paz para la ciudad. Yo les propongo a los amigos de los vigías del patrimonio y a los otros amigos también de la corporación de patrimonio de la ciudad, sí, que también se vinculen y pongamos en discusión en este paso durante los dos diplomados que tiene la universidad para eso, que pongamos en discusión temas del patrimonio histórico y también el ordenamiento territorial frente a las nuevas obras que vienen para el municipio, que podamos discutir entre toda comunidad, que no sean obras impuestas, que a la larga nos tengamos que acostumbrar a las obras, sino que sean obras discutidas, concertadas con la comunidad, que digan, bueno, aquí que queremos, cómo lo queremos hacer, cuál va a ser la utilidad y cuál va a ser el impacto, y si estamos completamente de acuerdo con eso, y podamos ver todos los puntos de vista, el punto de vista de patrimonio histórico, el punto de vista técnico, que podamos ver el beneficio para todos. Eso es uno de los grandes puntos que plantea la justicia en equidad. Recuerdo el caso. Un caso que sucedió en Arauca, en un municipio de Arauca donde había una costumbre muy extraña, estoy completamente seguro que en ninguna parte del país sucede, y es llegar tarde a las reuniones. Eso no pasa en ninguna parte del país, en ninguna parte de Colombia la gente llega tarde a las reuniones, todos son muy puntuales, todos muy puntuales, particularmente aquí en Barranca Bermeja. Allá se propusieron discutir, pero no se veían, allá se propusieron discutir cómo poder plantear que se llegara temprano a todas las reuniones, y empezaron discutiéndolo ahí y llegando temprano a las reuniones programadas para ese propósito, y ya en ese municipio es norma general. O sea, ya el Estado también, las autoridades municipales ya están cumpliendo y están dentro de esa norma. O sea, ya ellos forman parte de la norma. Allá se empieza temprano, porque no podemos plantear nosotros aquí, y porque no podemos plantear con los amigos de defensores del patrimonio histórico de la ciudad, que se pueda también discutir sobre el patrimonio, sobre qué queremos hacer con nuestro patrimonio, cómo lo queremos preservar y qué tipo de utilidad le queremos dar. O sea, lo lograron allá, en ese municipio de Arauca, lograron ya temprano. Pongamos la discusión aquí sobre eso y pongamos todas las discusiones que haya que poner sobre la misma mesa de justicia en equidad para poder tener unos... O sea, hasta ese tipo de cosas hacen convivencia pacífica. Un código ciudadano concertado con la gente. Pero un código ciudadano propuesto por la ciudadanía, pues, no un código ciudadano impuesto por algún experto o algún decreto. Pongámoslo entre todos, discutámoslo entre todos. Totalmente, abuelo. Bueno, temas como estos son parte de la agenda temática de Bosques de Magdalena Medio. Tema de justicia con equidad, justicia comunitaria tan necesaria en los espacios cotidianos de nuestra ciudad, y también el tema del patrimonio, los temas vigías culturales en nuestro municipio que viene siendo afectado y que vamos a seguir conversando aquí en Voces de Magdalena Andrés. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro No, quedan como 10. ¿Qué hacen en el reloj de caucho? ¿Pero qué les parece? No, muy bueno. Bueno, muy bien. Temas como estos en parte de Voces de Magdalena Medio. Bueno, estamos llegando al final de este programa y por supuesto con nuestros invitados de honor, Andrés Malvás, con el tema de la justicia con equidad. Bueno, Andrés, este tema de justicia con equidad se viene hablando hace rato. Sí. Aproximadamente en el año 1995 tuve la oportunidad por ahí de conocer el tema un poco en Bucaramanga cuando estábamos ahí terminando la parte académica de la universidad. Y bueno, ¿por qué en Barranca y ahora con este dinamismo académico también de involucrarlo en las comunidades en las justicias comunitarias? Bueno, llega por varias iniciativas. Uno, el interés de la gobernación de Santander en poder implementar mecanismos para solucionar el conflicto, solucionar y gestionar conflictos de forma pacífica, en una línea del plan de desarrollo, se logra incluir este tipo de iniciativas. Entonces ha sido iniciativa de la Gobernación de Santander, de la Universidad Nacional y de 31 municipios del departamento que le apostaron a eso. Dijeron, listo, a nosotros nos interesa solucionar, gestionar conflictos de forma pacífica, ayudar a descongestionar los despachos judiciales y poder llevar justicia a donde no se puede llegar porque está muy lejos, porque cuesta mucho dinero, porque se pierde tiempo en ese trámite. Sí. Nosotros lo que queremos hacer es llevarle justicia, mecanismos de justicia, en este caso comunitaria, a esas comunidades que no tienen acceso. Vamos a poner un caso muy particular. Tenemos un conflicto aquí, nosotros tres somos vecinos. Sí. Trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, tenemos un conflicto que nos está incomodando. Alguno de ustedes tres, no voy a decir quién, tiene un perrito que va y se orina en la puerta de la casa. Pues ya encontraron por ahí alguna solución, que es poner unas botellas de esas de envases de poliestireno con agua para que los perritos no se orinen ahí en las puertas de la casa. Pero pues supongamos que no estamos utilizando eso. Sí. O que ya el perrito ha orinado tantas veces en las puertas de las casas que ya ha deteriorado la soldadura y la puerta se cae. La puerta de la soldadura de la bisagra y la puerta se cae. Sí. ¿Qué es lo primero que hace uno? Primero va y se enfrenta con el vecino a pelear. Y si el vecino le contesta a uno de la misma forma, pues entonces uno va y lo demanda. Pero ninguno de nosotros tres pues tiene el tiempo, porque trabajamos desde 7 hasta las 8 para ir y poner la demanda, pagar un abogado y esperar a que eso se resuelva por algo que se puede resolver de una forma muy sencilla. Lo estamos llevando a un trámite muy extenso, en un trámite que nos va a generar más conflicto, que nos va a generar más pelea, que va a congestionar el despacho judicial, porque a la hora de pensarlo es una bobada pues llevarnos a demandar al vecino porque el perrito se orina en la puerta de la casa. Sí. Pues eso lo podemos solucionar de una forma pacífica. Buscamos el conciliador de la comunidad y resolvamos ese conflicto y volvamos a ser todos buenos vecinos. En las veredas, el acceso a la justicia es mucho más complicado para nosotros. Nosotros, por lo menos en los juzgados, los despachos judiciales y la fiscalía nos quedan aquí cerca. Pero las veredas, las personas que tienen conflictos de tierras, conflictos de delimitación, en las veredas o las fincas, tienen el problema del acceso porque está muy lejos. Sí. Porque está muy lejos, porque les cuesta plata, les cuesta desplazarse tiempo, plata y todo. Correcto. Nosotros proponemos que esa comunidad tenga un conciliador ahí y que resuelvan ese conflicto ahí, ese y todos los conflictos que se presentan. Ahí la cuestión es que la comunidad entienda que ese escenario del conciliador, como usted lo decía, el acta que se levante producto de una conciliación, tiene tanto poder jurídico como lo tiene el hecho de hacerse un estrado judicial. O sea, a veces es un trabajo duro, ¿no? Espero que la gente entienda que eso tiene el mismo representante, una representación jurídica, digamos, los dos escenarios, ¿no? Tiene la misma. Recordemos el caso, hace algunas semanas, un inspector de policía que invalidó un acta de conciliación. Fue suspendido de su cargo por eso, porque se pasó, pues, diciendo en otro término, se pasó por la paja, sí. Algo que tiene tanta validez como si la Corte Suprema de Justicia lo hubiera impuesto. Bueno, muy bien, el tema del patrimonio, bueno, Arnulfo, finalmente ya el tiempo se nos agotó. ¿Qué agenda y cuál es finalmente este 2010, retos y propósitos de los días del patrimonio en Barranca de Medellín, la región? Bueno, lograr recuperar todos los bienes que están desprotegidos, que en últimas están protegidos por la ley, pero por el municipio no están protegidos. Por el municipio y por los ciudadanos, sí. Porque también hay muchos ciudadanos que tenemos están también un proyecto de eso, pues la fauna nativa del río Yuma se la están robando totalmente. Y que son los escenarios que se encuentran a lo largo ancho de la avenida, sí, la avenida principal. Los dos venados se los llevaron, se llevaron un armadillo, y así se van llevando las garzas, de pronto la tortuga no les cae en el bolsillo, pero pueden tener un camión y se la llevan. Bueno, definitivamente, vigías de patrimonio somos todos los barranqueños, ¿cierto? Todos los ciudadanos, independientemente de que haya un grupo allí como muy dinámico, muy dispuesto a estar muy haciendo vigilancia, pero yo pienso que los vigías deben ser todos los ciudadanos de la ciudad preservando eso que hace parte de la historia viva de este municipio, además que le tenemos que dejar algo para las mismas generaciones que conozcan eso, lo que el señor Lombana hizo y que dejó y que hace parte también de esa riqueza natural, además porque ya desapareció la fauna, por lo menos que esto que hace parte como representación simbólica, no se llenen por lo pronto de lo poco que tiene nuestro municipio. Bueno, hemos llegado a Estefanía González, nuestro control nos está cortando y aquí hemos llegado al final de Voces de Magdalena Medio. Andrés, muchas gracias, Andrés Malvás, por estar aquí en Voces de Magdalena Medio, temas como esto de la justicia comunitaria, la justicia colectiva tan necesaria en municipios como este, por supuesto en todo el país, para dirimir los conflictos de una manera pacífica, como deben ser dirimidos los conflictos de nuestro país, ¿no, Andrés? Exactamente, gracias a ti, Aida. Las personas o organizaciones que estén interesadas en participar de este proceso se pueden comunicar conmigo al 304-93-7140 o justiciaenequidadbarranca@gmail.com. Bueno, muy bien. Arnulfo Vasco, gracias por estar aquí en Voces de Magdalena Medio. Gracias a usted, Aida, por invitarme a su maravilloso lugar. Pues bien, a todas nuestras audiencias, gracias por su sintonía. Mañana con otro tema de interés, con el grupo de equipos de técnicos pedagógicos con el que está en Barranca Bermeja, aquí de 7 a 80 M, en Antena de Río. Que tengan ustedes un buen día.